pincho de oscuridad, como el que deja atrás el laberinto oscuro en el que ha de naufragar. Pincho en la vejez, en el tiempo que se va, los dos sabemos bien que nunca volverá. Pincho en la razón, en el sueño, en la ansiedad, en todo lo que hemos dejado atrás. Pienso en tu palidez, en tu forma de mirar, y en esa sonrisa que fue mi luz al despertar. Pienso en que no estás aquí, en que nunca lo estarás. La noche se condujo a su refugio universal. Pienso en la razón, en el sueño, en la ansiedad, en todo lo que hemos dejado atrás. Atrás quedó el tiempo, atrás quedó el lugar, atrás quedan los miedos que atan mi libertad. Atrás dejé los sueños y las ganas de llorar, atrás quedó aquello que no me deja avanzar. Atrás quedó el tiempo condenado a esperar, por quitarme lo que me importa de verdad. Quitarme lo que me importa de verdad.